47 minutos pasan de las 9 de la mañana y anunciábamos que teníamos espacio de literatura. Ya está Sebastián Hernáiz aquí con nosotros y nosotras adentro del estudio. ¿Cómo estás, Seba? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días para toda la audiencia. ¿Qué tal estacionar el auto en este barrio? Este barrio es encantador para estacionar. Es un lujo venir en auto. Le mandamos un saludito desde acá al amigo Larreta y a toda la gestión de la urbe. Bien, muy bien. La columna de hoy iba a estar un poco atravesada por Ezequiel Martínez Estrada. Comentanos qué libros o qué cuestiones de él vamos a estar hablando. Hoy quería charlar sobre una reedición que hubo de dos cuentos de Martínez Estrada, Ezequiel Martínez Estrada, que es un autor que es particularmente poco conocido por sus cuentos. Por eso me interesaba esta reedición que hizo la editorial Interzona. Que de hecho es famosa por tener ahora estar trabajando con un buque chino que está estacionado aparentemente afuera del límite de la línea internacional. No, imprimen los libros, ahora parece que la moda es no imprimir nacional, sino imprimir en buques chinos que funcionan como si imprimieras en China, pero que está a 200 millas límite marino. El otro día nos lo contaban para el podcast que hacemos de Patio Interno algunos editores locales. Pronto saldrá eso y estarán ese tipo de cosas. Novedoso. ¿Qué? Novedoso. ¿Viste? Sí, no todos tenemos los mismos problemas para estacionar en este claro. mundo. Pero una de las cosas interesantes que hizo la editorial Interzona ahora fue reeditar dos cuentos de Martínez Estrada. Marta Riquelme se llama uno y Juan Florido, padre de hijo minervistas, se llama el otro. Y Martínez Estrada decía, es un autor que es bastante conocido de nombre, como muchos autores muy conocidos de nombre, leído, pero sobre todo es famoso además por ser ensayista, ¿no? Es uno de los grandes cultores, acaso el fundamental de lo que se llamó el ensayo de interpretación nacional en los años 30, una de las tantas veces que en Argentina se fue toda la mierda después del 29, surgió este movimiento de ensayistas que básicamente intentaban pensar un poco qué era la Argentina, qué había pasado, dónde íbamos, de dónde venimos, ese tipo de cosas que se preguntan por escrito a los escritores. Martínez Estrada es particularmente conocido por su radiografía de La Pampa y ese tipo de libros. Pero tiene una cosa que es rara, que va como cambiando de géneros Martínez Estrada. En los años 20 fue muy conocido como poeta, era como el niño mimado de Lugones, que era el gran organizador de la literatura nacional en ese entonces. En los años 30, después de la crisis del 29, abandona, tenía premios, le iba muy bien, abandona la escritura de poesía y empieza a escribir ensayos. Y en los años 40, durante el peronismo, tiene una política, es uno de los tantos intelectuales antiperonistas que militan muy fuertemente en contra del peronismo. De hecho, tiene una enfermedad muy fuerte en la piel durante esos años y dice que está enfermo de país. Curiosamente, se cura ni bien cae el peronismo después de sin que no lo podían manejar la enfermedad, y se cura cuando cae el peronismo. Durante esos años de peronismo, otro de los cambios que tiene es que empieza a escribir cuentos. No abandona el ensayo en este caso, pero sí en simultáneo empieza a escribir cuentos. Y entre 1956 y 1957 publica 4 o 5 libritos de cuentos, que son los únicos que publica en vida. Nunca se reeditan, de hecho, en vida. Recién son retomados como en una edición de cuentos completos en los años 70, después de que muere. Y en esos cuentos es algo interesante que Martínez Estrada, uno podría pensar, ¿para qué escribís, no? Es una de las preguntas que uno puede pensar que los escritores se hacen. Es barato, hay que reconocerlo, pero demanda mucho trabajo y hay autores, Martínez Estrada entre ellos, que lo viven con cierta cosa tortuosa, ¿no? Y Martínez Estrada venía escribiendo ensayos, esta idea de la interpretación nacional, ¿no? Los títulos de los libros, Radiografía de la Pampa, Microscopía de la Ciudad de Buenos Aires, intentaban como explicar el funcionamiento de las cosas nacionales, sobre todo. Esa pregunta por lo nacional, que un poco, de hecho, se perdió en la literatura contemporánea. Y en los cuentos pareciera ir por otro lado, ¿no? Muchas veces, como es un autor muy conocido por los ensayos, se intenta usar los cuentos como ejemplos de las hipótesis generales del funcionamiento del mundo, los ensayos, y en los cuentos se los lee como, bueno, ejemplos. Sin embargo, creo que son los cuentos interesantes porque en vez de ser ejemplos de la lógica o del criterio más racional de interpretación, son cuentos donde se va todo medio al carajo. Pensaba recién cuando decíamos el quilombo que es estacionar en la ciudad. Son cuentos donde, de hecho, todo está desordenado y se va desordenando. Y lejos de encontrar un sentido, se empieza a ir, eso, ir al carajo, creo que es como el término crítico más uh-huh. apropiado para hablar de los cuentos de Martínez Estrada. Los espacios se empiezan a llenar de cosas, es muy lector de Kafka, ¿no? Esa idea que tenemos de Kafka, sí. de todo abarrotado, oficinas, es algo que Martínez Estrada aprende muy rápidamente. Y en los cuentos, lejos de encontrar explicaciones, de hecho lo que busca es desordenar todas las cosas. Los dos cuentos que se publican, uno es Juan Florido, padre de hijo, es, a mí me gusta mucho, es la... Juan Florido padre muere y nos cuentan la situación del velorio uh-huh. de este pobre hombre que, entre otras características, siempre tenía dolor de cabeza, cosa que el hijo hereda y que también habría heredado, por ejemplo, un pequeño feto que tienen guardado en el departamento como adorno. Ese tipo de cuentos son el punto de partida de los relatos de Martínez Estrada. Y el otro, Marta Riquelme, es tal vez el más famoso cuento de Martínez Estrada. Ricardo Piglia en su momento decía que era el mejor cuento de la literatura argentina. Mira. Y es un cuento raro, ustedes seguro que escucharon alguna vez hablar del tipo de cuentos, del manuscrito hallado en una botella, ¿no? De ese uh-huh. tipo de... el Marta Riquelme uno tal vez podría pensarlo como el manuscrito perdido, ¿no? Porque de hecho es la historia de la gran obra de Marta Riquelme uh-huh. que se ha perdido. Y el prólogo que escribe un personaje que se llama Martínez Estrada, casualmente, intenta presentar esta gran obra, estas 1500 páginas, que se han perdido en la imprenta, y de las cuales, de hecho, las características que nos va diciendo, y un poco esto de que, lejos de querer interpretar y ordenar, empieza a ir todo al carajo el sentido, es que era un manuscrito cuya letra no se entendía y cuyas páginas no tenían orden, con lo cual un grupo de amigos y exégetas de la obra de Marta Riquelme intentan ordenarlas, ¿no? Y cambia el sentido si una página está primero o después. Y todo el texto es el prólogo a esa potencial edición de la obra de Marta Riquelme, que no está. Por eso pensaba que era la inversión, ¿no? Del manuscrito hallado para el manuscrito perdido. Piglia decía que este era el mejor cuento de la literatura argentina, una exageración típica de Piglia, que tiene esas como sentencias lúcidas y falsas, pero... Más que productivas, ¿no? Que es tal vez algo de lo que uh-huh. uno tiene que pedirle a una sentencia. A mí me gustaba siempre una cosa que fue como yo llegué a los cuentos de Martín Estrada, la primera mención, que es en una de las novelas más famosas de Piglia, que es Respiración Artificial. Uno de los personajes tiene que encontrarse con un pariente con el que no se conoce y le dice, bueno, voy a llegar a la terminal de trenes con un libro negro bajo el brazo. Uh-huh. Son los cuentos completos de Ezequiel Martínez Estrada, ¿no? Que era la única edición que para el año 80, cuando salió Respiración Artificial, existía de los cuentos de Martínez Estrada, que durante su vida pasaron medio sin pena ni gloria. Un poco pensamos que son cuentos de los años 50, cuando Borges publica, uh-huh. ya tiene publicado ficciones, el Aleph. Borges uh-huh. es un escritor de cuentos cortitos, precisos, máquinas de relojería, ¿no? Los uh-huh. cuentos de Martínez Estrada son largos, desordenados, empiezan a llenarse y a irse por las ramas constantemente. Son como la contraparte. De hecho, uno podría uh-huh. pensar paralelos entre Borges y Martínez Estrada. Los dos en los años 20 arrancan siendo reconocidos poetas. Los dos en los años 30 abandonan la poesía después de la crisis del 29. Uh-huh. Los dos empiezan a escribir cuentos y continúan con una práctica ensayística. Los dos son antiperonistas. Los dos son antiperonistas. Aunque en el caso de Martínez Estrada, de hecho, bueno, estas similitudes los cruzan en muchos espacios. Militan juntos con el grupo de la revista Sur contra el, uh-huh. Contra el peronismo. Pero Martínez Estrada tiene siempre una cosa bastante de tiroteador del poder, si se quiere, o del poder estatal, por lo menos. Y cuando, con la Revolución Libertadora, se vuelve muy crítico de la Revolución Libertadora. De hecho, es una de las grandes polémicas del posperonismo, es la de Martínez Estrada y Borges, donde Martínez Estrada dice, bueno, lo que están haciendo es una mierda, ¿no? Criticando ciertas prácticas de la Revolución Libertadora, y Borges les dice, no puedes hablar mal de la Revolución Libertadora porque sería indirectamente hablar bien del peronismo. Y Martínez Estrada insiste... y lo llama turiferario a sueldo, que es uno de los insultos que... ¿Cómo? Turiferario a sueldo. Les encomendamos a nuestros oyentes googlear o buscar en la RAE, RAE.es, turiferario a sueldo. Es un insulto lindo. Sí. Hoy es más fácil, la última sería la grieta hoy, pero antes le decían turiferario. Exactamente. Y ese debate es muy... muy lindo. Borges responde con mucha altura y gracia. Pero bueno, hay un ida y vuelta ahí. Martínez Estrada tiene este giro, va a tener de hecho un giro ideológico al final de su vida, después de estar siempre confrontando contra estados y demás, viaja a Cuba a principios de los años 60 y de hecho ahí pega onda, podríamos decir, con el gobierno revolucionario y se queda en Cuba trabajando y sus últimos libros son de hecho sobre, son dos libros sobre Martí, uno que es en dos volúmenes muy voluminosos y se vuelve un ensayista de interpretación de la historia cubana y de la revolución. De hecho, el premio de ensayo de Casa de las Américas todavía hoy se llama Premio Ezequiel Martínez Estrada en reconocimiento a esos últimos años que obviamente muchos de los sectores liberales de la revista Sur que habían sido antiperonistas y habían compartido bando no le perdonaron en los últimos años de su vida y murió un poco más solitario de lo que tal vez hubiera merecido. Pero bueno, este ensayista entonces, que creo que una de sus mejores virtudes de interpretación son estas paradojas o preguntas desordenadas que nos tienen los cuentos y que en los últimos años, Ricardo Piglia no es menor, lo nombraba porque publicó hace unos años una reedición de los cuentos completos en uno de sus últimos proyectos antes de fallecer y levantando esta veta del cuentista que acaso durante muchos años quedó opacada por la del ensayista de interpretación nacional y que en los últimos años empieza a crecer, tal vez con miras a un futuro donde tenga una proyección mayor que los ensayos que quedarán como grandes textos, pero un poco documentos de época ya, ¿no? Hablando de época, los dos textos transcurren aquí en Buenos Aires, en épocas de peronismo, ¿en qué años? Mirá, hay muchas interpretaciones que los ligan al contexto, pero no hay un vínculo muy referencial que los nos haga pensar, claro, es una suerte de texto con referencias concretas. Otros cuentos de él, por ejemplo La cosecha o Sábado de Gloria, sí tienen algún tipo de referencias, medio desordenadas, todo muy torsionado, pero que podemos pensar más ligadas al referente concreto de la política del momento. Bien, repetimos entonces las dos propuestas de esta columna. Uno es Marta Riquelme, de Ezequiel Martínez Estrada, y también del mismo autor, Juan Florido, padre e hijo minervistas. Queda quizás, Eva, para otra columna el tema este del buque chino. Eso lo van a poner imprimiendo. En la pestaña de podcast de la página de la radio está Patio Interno, el podcast sobre literatura que hacemos y que en breves va a subir una nueva entrega vinculada a los conflictos editoriales que durante los últimos años, vinculados a la crisis económica nacional general, se están dando y ahí los editores nos contaron un poco de eso. Bien, muy bien, ya estará pronto publicado entonces. Muchas gracias, Eva, por la columna. Te esperamos en la próxima edición. Gracias a ustedes.